¿Quién es el rey de gloria? Me persigue con su amor. Sombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el rey de gloria, quien me lo ofrece hoy. Oh rey del universo y príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el rey de gloria, hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida. Él es rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, rey de gloria. Cielo y tierra, y el único creador. Él es el rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, oh rey de gloria. Rey de gloria.